Ahora vamos a tocar el tema que estamos hablando, que tiene que ver con el hospital Ramón Santa Marina. Pero me gustaría empezar por algo mucho más actual, que fue de anoche, de ayer a la tarde, que fue la caída de agua, la tormenta y demás. Esto se lo preguntamos también a diferentes invitados que hemos tenido aquí, como Rogelio, como Méndez. Se lo vamos a preguntar a usted también, a Manasoni. ¿Qué pasa en la ciudad de Tandil? ¿Llueve mucho en poco tiempo o hay un problema que se empieza a inundar la ciudad porque se empezó a agrandar? ¿Cuál es el punto? ¿Las dos cosas? ¿Una? No, las dos cosas, pero bueno, sin duda hay una, digamos, hay una de esas variables que mencionás que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. Obviamente la ciudad se extiende. En la ciudad obviamente se construye, se pavimenta y se van restando una enorme cantidad, digamos, de superficie que normalmente era una superficie absorbente, por decirlo en un término sencillo, por otra construida, con lo cual eso requiere ir tomando determinado tipo de medidas en materia de infraestructura de desagües que no siempre son sencillas, porque obviamente Tandil tiene trazado su esquema de desagües pluviales que arrancó allá por la década del 70 y se terminó en el 80, obras que tenían un horizonte de diseño bastante largo, pero que ese horizonte ya llegó y fue superado, con lo cual ahora hay que ver qué hacemos con el agua, pero sabemos que la capacidad de los desagües que hoy en día también tiene construida están, digamos, en el límite. Muchas veces cuando uno ve que superficialmente se acumula agua, más allá de que tengas en la esquina una boca de tormenta, es porque en ese momento el entubamiento por ahí está trabajando con el máximo caudal y no deja ingresar el agua. De hecho, en algunos lugares hasta puede ocurrir que el agua salga del entubamiento porque está presionada, ¿no? Entonces digo, hay una situación de revisión de ese tema. Por suerte tenemos un equipo de ingenieros, digamos, en el municipio con experiencia, que tienen una mirada en el tema. Se está planteando, lo he hablado bastante con el ingeniero Sebastián Pedro, que es el subsecretario de Obras Públicas, y con el secretario. Se está pensando en hacer una revisión integral para revisar ese plan director de desagües, porque va a haber necesidad seguramente de ayornarlo, como se está haciendo ahora con otras infraestructuras, como el tema de desagües cloacales, por ejemplo, porque estamos con ampliación de plantas. Bueno, Tandil, digamos, es un fenómeno que todos conocemos porque brilla por sí mismo, pero eso obviamente va generando exigencias al gobierno de una previsión cercana. Digo, porque, a ver, en la búsqueda de soluciones debe haber una solución a corto plazo para que no vuelva, para que no pase continuamente, y otra a largo plazo de pensar la ciudad de acá a 20, 30 años, porque a este ritmo de crecimiento no es que se va a estabilizar el crecimiento de Tandil, sino que va a seguir aumentando. Es así, de todas maneras, en las cuestiones, digamos, de dificultades de infraestructuras, de ingeniería, en realidad lo que tenés es la mirada de largo plazo y ir viendo cómo financiás para llegar a ese punto, pero también algunas de corto, obviamente, y también hay algunas cuestiones de conducta ciudadana, que la verdad contribuye. Hay muchas cuestiones que se van dando muy puntuales de determinado tipo de anegamiento que ocurre porque lamentablemente te encontrás con que en el momento de una lluvia tenés una boca de tormenta obstruida. Hay gente que directamente tira basura, gente que ha tirado mezcla, obstruye conductos. Bueno, hay cuestiones de conducta, el tema de cuando uno tiene una obra en construcción, ver, yo muchas veces sufro porque veo, por ejemplo, que viene un camión y descarga arena en el cordón y la entran al día siguiente. Esa noche te llovió y por ahí esa arena o esa piedra te produce mucho perjuicio en ese lugar localizado. Bueno, hay que ir sumando algunas cuestiones, pero la cuestión de fondo va a venir de la mano de mirar inversiones que normalmente son importantes. Pero bueno, hay que hacerlas, necesariamente. Mario, Guille, pero tenemos respecto de este tema mensajes que nos mandan oyentes y nos dicen: no hay barrenderos en Tandil, no hay limpiezas de las calles, no hay control de limpieza en las veredas de por las obras, esto que decía Mario recién. Y bueno, y también saca a relucir el tema de la separación de residuos, ¿no? Porque también las bolsas se dejan en cualquier lado. Un día sacarlo seco, un día sacarlo lo húmedo, ¿no? Todas cuestiones que hacen no solo la limpieza, sino también en la seguridad a la hora de este tipo de fenómenos que se ha vuelto cada vez más común. No, claramente hay una cuestión de multicausalidad, digamos. Cada uno de los temas que planteas merecen un análisis en sí mismo y pormenorizado. Las cuestiones de control, obviamente, que deben ser mejoradas, pero cuando hablo de conducta ciudadana digo que hay muchas cuestiones que realmente pasan por la responsabilidad individual, y no hay que esperar que sea, obviamente, el Estado el que haga todo en cualquiera de sus facetas, y hay muchas cuestiones que debemos tomar conciencia de que hechos que generamos nosotros mismos pueden producir un perjuicio. De todas maneras, vuelvo a repetir, el tema de los desagües es un tema complicado. Yo creo que la solución viene de la mano de un reestudio, de una reingeniería, digamos, de las instalaciones que tiene la ciudad. Lo intentamos hace unos años atrás con la Facultad de Ingeniería de La Plata, que tiene un equipo de especialistas. Se hizo algún pequeño avance, algún otro con hidráulica de la provincia, pero bueno, tengo entendido que en este momento se está planteando, se le ha dado prioridad al tema de la mejora de las plantas depuradoras, que era un tema también imprescindible, que está en obra. Uh-huh. Y creo que la segunda instancia va a ser abocarnos al tema de una mirada profunda del tema de los desagües pluviales. En días como ayer hay una zona de las cuales se reciben reclamos, pero al instante de cuando empieza a llover. Y tiene que ver con Avenida Colón, entre Machado y Pellegrini. Los vecinos se quejan por el anegamiento de la avenida. ¿Eso tiene que ver con el desagüe o ahí hay alguna cuestión que tiene también, está relacionado con el cordón central, digamos, cuando se construyó ese cordón central? No, no creo que afecte lo más mínimo el cordón. El cordón, digamos, todas las avenidas tienen una, digamos, una curvatura, o sea que el cordón está ubicado en la parte más alta, más alto. Un gálibo que carga sobre los laterales, sobre los cordones laterales. Así que no creo que eso sea un inconveniente. Pero bueno, la problemática, te repito, digamos, hay un crecimiento tan fuerte de la ciudad que, más allá de que tiene algunos aspectos, digamos, de planificación para regularlos, hay momentos que, evidentemente, con lluvias, digamos, intensas, ponen en evidencia de que empieza a exigirse una mirada profunda con diseño, con ingeniería, para empezar a buscar financiamiento para obras que desahoguen esto. Se han hecho algunas obras, digamos, no es que no se ha hecho ninguna, pero yo creo que hay una revisión, digamos, importante. Y el otro tema es que hay algunos desagües puntuales que requieren mucho mantenimiento. Es cierto lo que decía alguno de los oyentes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una avenida Actis que se ha hecho periódicamente. Hay una zona, digamos, en el fondo de Actis, que, digamos, tiene algunas construcciones que están construidas por debajo del nivel de la avenida, que cuando llueve por ahí se anegan. Pero también hay un conducto central, claro, que es un conducto que tiene muy poca pendiente. Hay cuadras que todavía no se han pavimentado, por eso el municipio está tratando de pavimentar en la zona, porque cuando llueve tenés un transporte de arena enorme, claro, que te va sedimentando en el entubamiento. En fin, hay muchas cuestiones de ese tipo. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir así y lo vamos ping-pong de algunos temas, y otra vez recibimos la visita cuando Boca gane. Tema transporte, recién decía Charro desde el móvil que posiblemente podría entrar el tema mañana en la sesión del aumento del boleto en la ciudad de Tandil. ¿Puede ser que se dé? Sí, seguramente va a entrar. Tuvimos reunión de comisión de transporte y ayer se elaboraron los dictámenes, sí. Ajá, y se iría a 60, dijo el Charro, ¿no? 60 pesos. ¿No? Hay un ajuste, te lo profundizo un poquito. Uh-huh. Digamos, la Cámara de Transporte planteó hace principio de febrero de este año un ajuste del boleto del orden del 60% que llevaba el boleto plano aproximadamente a 79 pesos. Ese es un valor que, desde el punto de vista técnico, puede tener sustento, pero nos parece inviable en la situación actual. También es cierto que el valor del boleto en Tandil, uno siempre que se producen estas situaciones, más en un marco inflacionario, toma algunas referencias vecinas. Es cierto que, digamos, en la comparación con boletos de como el de Bahía o el de Mar del Plata, que son referencias que utilizamos, ambos están arriba de los 70 pesos, algunos largos. Uh-huh. Bueno, estamos haciendo vamos a dar un aumento que lo consideramos de transición, porque vamos a esperar 60 días para avanzar en algún valor más definitivo, porque hay un par de cuestiones que no están resueltas. Una es la paritaria del sector, que va a ser fuerte, y la otra, el tema de cómo es la evolución de los subsidios nacionales y provinciales. El transporte público, para que la gente lo entienda, digamos, está financiado aproximadamente mitad por mitad entre lo que es subsidio y lo que es el costo que paga el usuario. Todos habrán visto y habrán escuchado, hay una lucha muy fuerte del interior para que esos subsidios se distribuyan con mayor equidad, porque están muy concentrados en el AMBA, y habrán escuchado al intendente de Córdoba, le pasa lo mismo a Salta, bueno, otras grandes otras provincias y capitales, que obviamente tienen la necesidad de que los usuarios paguen más de lo que se paga en el AMBA, porque el nivel de subsidio es menor. A su vez, este año no se ha ajustado todavía el subsidio que se recibe de Nación y Provincia. De hecho, hay un atraso casi de un mes, que es muchísimo dinero. Los transportistas, las empresas locales han cobrado el subsidio de febrero, está colgado el de marzo. Así que bueno, se juntó todo eso que hizo que la situación, necesite, porque nosotros tenemos que apostar básicamente a poder sostener la ecuación, aunque sea mínimamente, y hemos decidido dar un aumento del 25%, que responde un poco a la acumulación inflacionaria de los meses de diciembre hasta acá, con el compromiso de que en 60 días, posiblemente a partir del 1 de julio, hagamos una nueva revisión, porque obviamente cuando uno se encuentra en un proceso inflacionario tiene el doble desafío y un andarivel muy estrecho para cuidar, como estamos haciendo en este caso, obviamente para la Cámara el aumento es bastante insuficiente. O sea, puede aumentar y después puede volver a aumentar. No, es adelante. Hemos dado el mínimo, que nos parece que es un mínimo casi, de supervivencia en este sentido, para mantener de alguna forma no la ecuación económica, pero sí no producir un quebranto excesivo en las empresas en este tramo. Pero en los próximos 60 días, cuando tengamos en claro estas dos cuestiones y avancemos con el proceso licitatorio, en el cual le queremos incorporar algunas nuevas modalidades desde el punto de vista comercial, tenemos el compromiso que lo vamos a volver a revisar, porque claramente sabemos, somos conscientes que estamos dando un aumento, que cuando uno hace el análisis de los costos, lo que ha evolucionado el costo de combustible, ni hablar de las cubiertas, sabemos que las cubiertas en la Argentina valen el doble que en cualquier país de Latinoamérica, obviamente estamos dando un aumento que sabemos que es medio corto, pero hemos tomado esa decisión para tomarnos 60 días y hacer una evaluación cuando tengamos estas dos variables claras. Siguiendo con el tema del transporte, dos preguntas cortitas y puntuales. ¿Qué pasa con la licitación y si va a llegar la SUBE finalmente? ¿Que vamos, venimos, vamos, que sí, que no? La licitación, te diría que ya está lista, están revisados los recorridos. Seguramente la semana que viene vamos a hacer algunas reuniones, porque lo que tenemos es un interés muy fuerte en incorporar modalidades comerciales nuevas. Como el pasajero frecuente, un combinado universal mucho más agresivo que el que tenemos, y eventualmente la posibilidad de compra de lo que se llama un abono. Digamos, en muchas ciudades del mundo existe el abono, que en este caso debería ser multilínea, que vos pagues un abono mensual y te subas y te bajes las veces que necesites del transporte público. Así que está muy encaminado ese tema. Y lo de SUBE, el municipio firmó ya hace un año el convenio, se han enviado dos notas solicitando la implementación, pero bueno, para implementar la SUBE es necesario que desde el Ministerio de Nación dispongan de los casi 100 aparatos. No hay máquinas en stock. Claro, ese es uno de los grandes problemas. Bueno, el problema es que no hay máquinas en stock, entonces esto no es una cuestión de voluntad. Obviamente sabemos que SUBE, que inyecta otro tipo de subsidio al usuario. Pero ¿de dónde vienen las máquinas? ¿De afuera? Importadas, creo que son. Creo que son importadas. Sí, y sí. ¿A cuánto? No, por el dólar hoy está a 212, bueno, ayer estaba a 205. Pero bueno, lo que es necesario claramente es que exista disponibilidad. Tandil es una plaza grande, entonces cuando empiezan a volcarse los aparatos hacia el interior, por ahí en Tandil necesita mandar 100, y es un número. Claro. Hay 90 y pico de unidades funcionando. Pero bueno, la voluntad política del gobierno está planteada, porque sabemos que en este momento hay un nivel de subsidio muy importante a usuarios que viene de la mano de SUBE, y obviamente queremos que los usuarios también lo puedan disfrutar. Me quedé pensando lo de la licitación y demás, me dijo que estaba encaminado. Diría que el texto está listo. ¿Y en cuánto se puede llegar a...? Yo tengo la expectativa de que va a subir al Consejo. Yo creo que en los próximos 20 o 30 días, Estamos trabajando para eso y para iniciar el proceso licitatorio. Pero nos falta cerrar algunas cuestiones. Obviamente nosotros sabemos que tenemos un stock de empresas locales que también queremos preservar. Son dadoras de trabajo, es capital local. En muchos casos hasta de tipo medio cooperativo. Así que por eso digo, es un andarivel estrecho de proteger la capacidad instalada local y tener una mirada muy fuerte de proteger al usuario de la mejor manera posible. Otro tema, sí. Recién charlábamos de esto, estábamos charlando antes de salir al aire, a raíz de una nota que hicieron ustedes con Salceda ayer. Con el doctor Juan Salceda. Con el doctor. ¿Cuál es la situación del Hospital Santa Marina? Se lo pregunto amplio y vemos por dónde, porque son muchas cosas, me parece. Yo, bueno, creo que en realidad tenemos algo que excede al hospital. Tenemos un sistema de salud en Tandil que no hace falta describirlo, excelente. Tiene un nivel de prestación muy bueno. Obviamente siempre hay cosas mejorables, pero es muy bueno. Pero también hay que saber que los tandilenses hacemos un gran esfuerzo para sostenerlo. Más del 30%, siempre decimos uno de cada tres pesos de los recursos que dispone el municipio están destinados a la salud. Y eso es muy bueno, pero también es cierto que produce una gran tensión, digamos, a la hora de absorber otro tipo de demandas, ¿no? Como ha dicho muchas veces el intendente, que obviamente ha sido la referencia para la transformación en el sistema de salud de Tandil en estos 20 años, muchas veces prefiero hacer una cuadra menos de pavimento o por ahí resolver un problema menos de infraestructura, pero que la salud esté preservada, que sea igualitaria y que garantice el acceso a todos, ¿no? Entonces los tandilenses tenemos que saber esto, que es una cuestión hasta solidaria, más allá de que algunos usen el sistema público y otros no, ha sido una definición política de este gobierno que la salud tenga la prioridad que tiene, aunque eso a veces, sí. lo recalco, nos resta recursos para atender otro tipo de cuestiones, algunas hasta de infraestructura que nos gustaría poder abordar, pero Tandil eligió este camino y estamos orgullosos de que sea así. Nos parece que la salud es uno de los derechos, inclaudicables para igualar para dar igualdad de oportunidades. Estamos orgullosos de haberlo hecho. Entonces, cuando a veces se nos reclaman algunas cuestiones, cuando se nos dice, bueno, pero usted tiene un presupuesto y mencionan miles de millones, son pocos los que reparan que buena parte de ese presupuesto tiene en la parte de asistencia, digamos, a la salud pública. Con una complicación muy fuerte que charlábamos recién, digo que tiene que ver con la pandemia. Porque hay mucha gente que a raíz de la pandemia, de la situación económica, por ahí deja de pagar su obra social, porque no puede, y cae en el hospital de Santa Marina, ¿no? Exacto, lo decía muy bien ayer Juan Salceda, inclusive, digamos, cuando el Estado pone una impronta donde se respeta la calidad, genera un reacomodamiento de la oferta privada. Digamos, hoy en día, por ejemplo, el Hospital de Niños se ha transformado y se ha instalado, como un efector, donde no se evalúan alternativas. Y eso ha hecho que por ahí las instituciones privadas se hayan retirado un poco del tema pediátrico en cuanto a las guardias y demás, porque saben que está preservado por una institución como el Hospital de Niños, que aparte, tiene un carácter regional, ¿no es cierto? Sí, tiene la capacidad para atender a toda la población, a toda la población pediátrica de Tandil. Bueno, a ver, no, digamos, yo creo que tiene una capacidad operativa súper importante. Sí. Obviamente no soy el director del Hospital de Niños, habría que preguntárselo a la doctora, pero... No, pero imagino que debe ser algo que se debe haber empezado a hablar en función de esto, ¿no? De que post pandemia no quedaron guardias pediátricas más que la del Hospital de Niños, que ayer lo remarcábamos con Guille, es excelente. Claro. Lamentablemente hemos tenido que usarla, pero es excelente. Yo creo que funciona muy bien, no tengo muchos casos, siempre habrá algún reclamo, sí, pero obvio. Donde se haya dejado de asistir. Claro. Y de hecho todos tenemos hijos, bueno, yo ya estoy en edad de tener nietos, así que tengo nietos, que indudablemente han asistido y el nivel de respuesta es muy bueno. Es muy bueno. Inclusive desde el punto de vista regional, hay gente que viene de afuera para atender a sus niños acá. Claro, bueno, justamente por eso, ¿no? Teniendo en cuenta que también viene gente de afuera, habría que evaluar esa situación. O sea, me tocó pasar estos días comienzo de clases, 2 años de chicos aislados, con bajos en defensa. Obviamente cualquier virus, bacteria, o sea, puede terminar en un caos. Claro. La guardia estaba llena. Estos últimos días la guardia está llena, por eso preguntaba. Tiene momentos pico, viste que hay determinado tipo de enfermedades, bronquiolitis y demás, que en algunos momentos hacen picos donde claro. hace que haya una demanda muy fuerte y en otros momentos más relajados, ¿no? En cualquier momento voy, uso la banca 21 y voy a proponer una guardia odontológica. En otra visita lo charlamos. Últimas dos de mi parte, por lo menos. Sí. Supongamos que yo vengo, me fui a vivir, Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores, me fui a vivir al Congo. Vuelvo otra vez, vuelvo, es una cosa. Me fui a vivir al Congo y vuelvo. Sí. ¿Sí? Y en un mes no salgo de mi casa, lo único que hago es leer las noticias. ¿Sí? Sin escuchar audio, sin nada. Leo, miro las fotos y veo que está Lungui con Rogelio Iparraguirre. O Rogelio con Miguel. Yo digo, bueno, pertenecen al mismo espacio político. Uno es el intendente, el otro debe ser, el segundo, o al revés. ¿Es así? ¿Van de la mano Rogelio y Miguel? A ver, me parece que en realidad cuando uno tiene responsabilidades de gestión de algún tipo, ni hablar los intendentes, está bueno mantener los mejores vínculos, obviamente, con los poderes centrales, mucho más cuando no son de tu mismo color político. En eso Miguel siempre ha sido absolutamente respetuoso, ha sabido manejarse en ese esquema. Y bueno, obviamente el tema de tener legisladores, como nos pasa a veces cuando recurrimos a provincia y la tenemos a Melissa Greco, digamos, bueno, es muy importante tener esos vínculos para una ciudad como Tandil porque te allana muchas veces el camino. Y Rogelio, que obviamente es conocedor de la problemática local, porque fue concejal hasta hace 3 o 4 meses, evidentemente puede hacer aportes en este sentido, y está bueno y es cómodo poder gestionar medio en línea. Desde mi punto de vista, por ahí hay algunas cuestiones que por ahí a veces algunos legisladores por ahí sobreactúan un poco. Lo he dicho. No, yo creo que hay situaciones de exposición o de anuncios en los cuales me gustaría que se respetara un poco más, digamos, las gestiones que ha llevado el municipio a veces para llegar a determinado tipo de lugares que terminan concretándose en un momento u otro. Pero hay veces que veo que hay como una vocación así por hacer anuncios. No me refiero solamente a Rogelio, que es diputado y obviamente lo hace. Hay otros legisladores locales que por ahí también se ocupan de hacer anuncios que tienen que ver con cuestiones provinciales o nacionales, que nada, me parecen sinceramente que son intentos de sobreactuación en algún momento, ¿no? Pero bueno, eso es la responsabilidad que cada uno tiene, cómo quiere mostrarse ante su comunidad. La gente obviamente nos conoce, sabe cómo son los roles, digamos, dentro de la política. Pero en buena hora, yo creo que lo que hay que festejar acá es que las obras se concreten, que Tandil las pueda llevar adelante. Hay algunas obras, por ejemplo, que ha habido muchos intentos de que se concreten y ha habido mucho trabajo del municipio y se han demorado. El otro día, por ejemplo, yo celebré lo de la iluminación de la rotonda de la 226 y la 30, porque me parecía que era una obra imprescindible hace mucho tiempo. De hecho, recuerdo, lo dije en una nota, recuerdo hace un tiempo atrás un convenio que firmamos con Nación, con el OCOBI concretamente, en el cual se planteaba la intervención de la reformulación de la rotonda de la 226 y acceso a base aérea, y la otra, la iluminación de la ruta 30, que inclusive se llegó a licitar. En esa época sí, estaba claro. Jaime. Y recuerdo una reunión que tuvimos el intendente Lucas con... Sí, claro. Que tuvimos con ellos, donde se firmó un preconvenio. De hecho, se hizo el llamado a licitación. Sí. Después, bueno, no se le quería adjudicar al primero, no sé qué pasó con el segundo. Bueno, esas cuestiones, la licitación naufragó. Y casi 8 o 9 años después se avanza en esta iluminación, que celebro, claramente, porque son obras que el municipio sistemáticamente ha pedido, pero bueno, hay momentos en que las cosas se dan y momentos en que no. Hay obras que indudablemente, si no son financiadas por Nación o Provincia, es muy difícil que el municipio las pueda abordar, así que bueno, hay que ponerse contento. La última de mi parte. Vamos a ver, o anoto por acá, Lungui 2023. Sí. ¿Dónde va a estar? ¿En la casa? ¿Disfrutando los nietos? No. ¿Va a ser candidato? No lo sé. A ver, también he respondido ya a esta pregunta, así que A ver, Miguel, digamos, es una referencia insoslayable para muchísima gente y para muchos de nosotros, porque obviamente ha liderado un proceso que para mí ha sido el proceso que transformó Tandil. Conformamos un mismo espacio político, inclusive interno, dentro de lo que es la Unión Cívica Radical, y el trabajo nuestro está puesto en que en el 2023 el proceso continúe, pero básicamente no por una cuestión de que queremos que nuestro grupo gane una elección más. Creo que nuestro trabajo le ha hecho bien a Tandil. Esta es mi mirada. Cuando trato de separarme o de separarme de mi rol y trato de ver la ciudad, digamos, en forma medio aséptica, como la ve cualquiera, veo una ciudad distinta, una ciudad con cambio, una ciudad pujante que se ha transformado indudablemente en una referencia. Y yo trabajo para que en el 2023, digamos, el intendente de la ciudad siga siendo de este espacio. Obviamente Miguel ha manifestado su voluntad, que no es excluyente. Algunos de nosotros hemos trabajado a la par, digamos, de la construcción política de este proceso, y seguramente alguno de nosotros puede tener también capacidades para tener alguna pretensión. De hecho, la hemos planteado, sinceramente. ¿Usted también? Sí, claramente. Y no soy, digamos, no soy el único. Y está bueno que un proceso, está bueno y es natural que un proceso de este tipo permita preparar personas como para enfrentar responsabilidades mayores. ¿Pero iría a una interna con Miguel? No, seguramente no. Yo creo que es un tema que lo vamos a resolver antes, de otra manera. Ajá. Yo creo que hay que escuchar mucho, aparte de la mirada que uno mismo tenga como grupo político, hay que escuchar a la gente, hay que ver qué es lo que la gente quiere. Yo creo que la gente va teniendo también una mirada de la evolución. Hay una enorme satisfacción, pero habrá que ver, digamos, en ese momento qué es lo que pretende, cuál es la mirada de la gente, claro, y a ver cómo está cada uno. Yo lo que veo es que si Miguel dice sí, voy a ser el candidato, todos atrás, todos ordenaditos. El problema es si Miguel dice no voy a ser candidato. Ahí, dentro del espacio juntos hablo, ¿no? Yo creo que, a ver, dentro del espacio juntos, primero el radicalismo debe resolver su propia mirada, digamos, porque juntos a su vez, después hay que componer la mirada dentro de una coalición que en este momento se mantiene unida y que seguramente lo va a estar en el 2023, habrá que ver a través del mecanismo de las PASO cómo se resuelve, digamos, en todos los niveles. Me parece que es un mecanismo justo y razonable para dirimir las distintas expectativas. Y pero los antes radicales debemos... quieren poner un candidato a presidente, por ejemplo. No, por supuesto, y me parece bien. Y me parece bien que tenemos que poner un candidato a presidente. No, no lo sé, digamos. ¿No? A ver, ¿no se rompe nada ahí? Yo creo que no, ya ha habido, ya ha ocurrido. Digamos, Sanz fue a las PASO con Macri, está bien. Macri le ganó cómodamente. Capaz que si hubiera una PASO hoy, posiblemente las posibilidades, digamos, serían más equilibradas, y habrá que ver qué es lo que propone cada uno para eso. Ahora, en lo local, nosotros deberemos definir nuestra mirada, nuestra cuestión interna como radicales, y después obviamente tenemos un mecanismo como las PASO para resolverlo. Y en lo puntual, y dentro de lo que es el espacio que nos une con Miguel y con muchos otros dirigentes, que es lo que hemos dado en llamar a 14 de septiembre, tendremos que tener nuestra mirada, nuestro debate, seguramente miraremos algunas encuestas, escucharemos y hablaremos con la gente, e iremos viendo cuál es el perfil que la gente pretende. Obviamente que si el intendente está con ganas y la gente cree que es lo mejor para Tandil, obviamente tendrá la posibilidad de hacerlo. Digamos, esto es real, natural, digamos, en política nada se regala. Es indudable que Miguel cuenta con el afecto de mucha gente, pero hay que ver cuál es la opinión profunda entre el afecto y la vocación o voluntad de mantener el mismo esquema de gobierno de la ciudad. Nos quedan varios temas para charlar, pero otra vez lo vamos a invitar para charlar más en profundidad de otras cosas de la ciudad. Bueno. No le pregunté por el dólar, no le pregunté cómo ve el gobierno actual, no le pregunté por la... Bueno, hay muchas cosas para preguntarle. En otra oportunidad lo invitamos y seguimos charlando. Pero antes que se vaya, en este programa hemos inaugurado una sección que es especial, para despedir a los invitados. ¿Dónde los conocemos mejor? Pero no hablando de política, ¿sí? Hablando de la ciudad, sino de otro tipo de cosas. Van a hacer preguntas de otro tipo. Del 1 al 15 me tiene que elegir un número. 14. El 14. Muy bien, el 14. ¿Playa, nieve, sierra o campo? Playa. ¿Playa? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna en especial? Ahí dice Atlantis, como dijo Méndez, y cualquiera, listo. Cualquiera linda. ¿Argentina o local o y Argentina o y también Brasil. Claro. Puede ir con Méndez. Méndez dijo Atlantis, Atlantis acá, Sergio Pinamar. Acá nomás, claro. Acá nomás, así que puedo ir con el concejal Méndez, claro, a charlar un poco de política. Otro número. El 8. El 8. Un talento insólito. ¿Un talento insólito? O un talento. Y un talento por ahí, digamos, escribir. Soy bueno escribiendo. Bien. ¿Se puede saber qué? ¿Proyecto? Y todo, ya... redactando. Soy bueno, tengo buena redacción. Ah, ficción, novela. No. Soy bueno redactando. Una crónica deportiva, no. No, una crónica no, pero. La última, último número. A ver, el 3. El 3. ¿Crees en vidas pasadas? Sí. ¿Tuvo algún tipo de experiencia? No, no la tuve, pero sí creo. Pero cree. Sí. Bien. Mario, le queremos agradecer su paso por Modo Verón. Lo esperamos en la próxima. Seguramente tenemos mucho para hablar. Así que muchas gracias. Que gane Boca. Bueno, es insoportable. Bueno, chicos, muchas veces lo hago. Magia, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Los felicito. La verdad que...